papita frita. Él le vende a la jovencita y le vende a los varones. Para ella la chicharrita, para ellos los chicharrones. Tú ves chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita, chicharritas, chicharrones, mariquita, papita frita. Jovencita y le vende a los varones, para ella la chicharrita, para ellos los chicharrones. Tú ves chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita, chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita. Le compran la chicharrita, se venden los chicharrones, se comen las mariquitas y las papitas fritas. Chicharritas, chicharrones, mariquita, papita frita. Chicharritas, chicharrones, mariquita, papita frita. Santa Ana, California. Claro que sí, muy buenas noches, damas y caballeros. Ya empezamos el programa de hoy, viernes 26 de febrero. Estamos aquí una vez más con mi buen amigo Poncho Pachanga y su servidor Osi Saucedo. Esta noche estamos más enjundiosos que nunca para tocarles de su música favorita. Claro, claro que sí. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este programa. Cada viernes aquí vamos a estar con ustedes tocándole lo bueno de la música cumbia, lo bueno de la música salsa, bachata, todo, todo lo que ustedes gusten. Aquí los vamos a estar complaciendo, vamos a estar interactuando por medio de Facebook, mandándoles saludos o complaciendo a cada uno de ustedes. Bueno, empezamos con los saludos, unos buenos saludos para mi buen amigo Boris Sonido Génesis de Ciudad Neza. Y ahí se va para mi amigo Sonido Chinelo, directamente de allá del estado de Morelos, claro que sí, que nos acompaña esta noche en cabina. Y vamos a darle la primera canción de la noche, que dice más o menos así: Cao Cao Mani Picao, gózala. Ya saben, si quieren sus peticiones, estamos en Facebook. We'll be right back. Y ahí estuvo, ese fue el tema de Cao Cao Manny Pacquiao. Ese va directamente para mi amiga Ale Rodríguez, allá del Facebook, claro que sí. Y bueno, sí. Bueno, pues sí, unas grandísimas disculpas porque estamos teniendo unos problemas técnicos aquí en cabina, pero estamos tratando de solucionar. Entonces, por ahí, si oyen unos ruiditos raros, una disculpa porque tenemos aquí un poquito de problemas, pero vamos a darle Poncho, ¿qué tenemos más esta noche? Tenemos unos saludos y petición especial. Tenemos saludos muy especiales para Ale Rodríguez, que manda saludos a todos los housekeeping del hotel Spring Hills del Marriott allá, que nos está pidiendo también una canción que es del grupo cual, que se llama Amor Regresa Ya, y esto va para todos los enamorados esta noche. Suena y dice: arroz. estuvo, ahí se fue el tema Amor Regresa Ya. Claro que sí, para todos mis amigos que ya nos están sintonizando esta noche. Claro que sí, recuerden que hoy vamos a estar dos horas, amigos, así que tienen tiempo para mandar sus saludos, peticiones, anuncios comerciales, etcétera. Vamos a estar 2 horas de 7 a 9, el primer programa con dos horas. Gracias a ustedes, gracias por su preferencia, estamos una hora más. Claro que sí, vamos a mandar saludos a todo el centro de México que nos están escuchando por allá, muchos amigos que nos están sintonizando por medio de Radio Santa Ana, muchas gracias, y este programa es para ustedes. Y bueno, vámonos directamente con otro tema que nos pidieron aquí. Otra complacencia, exactamente, y esto es para Jessy Trejo, dice que para su amor platónico, y esto se llama Adicto a Ti. Más claro ni el agua. Claro que sí, vamos a mandar también saludos para toda la banda de la Romero Rubio que nos está escuchando en este momento, especialmente para el amigo Ubaldo Flores, Sonido San Francisco, de la dinastía Flores, claro que sí, y pues aquí también nos están pidiendo una complacencia a mi amiga Marta Espinosa, y nos dice, compláceme con una canción de los Askis, Amor Regresa o Amigos Nunca Más. Claro que sí, la tenemos, claro que sí, y va especialmente para ti, Marta, algo viejito, un tema comercial, pero muy bueno, no deja de ser bueno, y dice... Ahí estuvo el tema Amor Regresa, especialmente para mi amiga Marta Espinosa y mi amigo El Chinelo, Sonido Chinelo, que ya nos acompaña aquí en cabina esta noche, que por cierto lo vamos a tener en entrevista el próximo viernes, así que Sonido Chinelo, todo listo para el próximo viernes, sí. Claro que sí, pues seguimos con las complacencias esta noche. Esto dice Bailando Cumbia a cargo de Andrés Landeros, y esta va para toda la banda de Nesayor, para toda la banda que nos escucha en Ciudad Neza, para el Boris, para Sonido Chambacú, y para toda la banda de... Para toda la banda chilanga esta chilanga. Noche, claro que sí. Suéltala. Música. parece que te vi bailando un día. Me parece que te vi muy zaramulla en la plaza de la tierra mía, bailando cumbia, bailando cumbia. Recuerdo aquella linda melodía y el ritmo que llevaba tu cintura. Recuerdo que bailando me decía, qué sabrosura, qué sabrosura. Ay, ay, ay, te juro, morena hermosa. Ay, ay, ay, que desde que yo te vi, ay, ay, ay, que no pienso en otra cosa. Por estar pensando en ti, yo no pienso en otra cosa. De tu cuerpo sentí temblar en mi alma mariposa, y con la emoción en el momento salí gritando cosas sabrosas. Ay, ay, ay, mejor o morena hermosa. Ay, ay, ay, que desde que yo te vi, pienso en otra cosa. Ay, ay, ay, por estar pensando en ti, por estar pensando en ti, yo no pienso en otra cosa. Y ahí estuvo el tema Bailando Cumbia de Andrés Landeros esta noche para toda la banda chilanga que nos acompaña esta noche, allá sintonizándonos en el barrio Bravo de Tepito. Claro que sí, un saludo también para mi buena banda de Villa Nicolás Romero, para mi primo Eloy, Carlos Eloy Saucedo, López Saucedo, aunque se quita el López, yo sé, le gusta más el Saucedo, de su buen amigo y primo del alma, Ozzy Saucedo. Claro que sí, ahorita le vamos a tocar su tema, de apoyando a su grupo, claro que sí, más a ratito se la soltamos. Y ahí se va el siguiente tema es una dedicatoria especialmente de mi amigo Javier Hernández para su esposa Norma, ¡au!, que la quiere con todo el corazón, dice que le, eso es todo, lo trae cacheteando las banquetas, y esta canción va dedicada especialmente para Norma, de parte de Javier Hernández. Báilala, carnal, y esto dice... Javiercito, hoy toca, es viernes. ¿Cómo no darte mi amor si ya te di mi vida? ¿Cómo callar tu nombre si el corazón me lo dicta? ¿Cómo no saciar mi sed si eres agua que aviva el mar de mis pasiones para librar mis emociones? Así eres tú en mi vida, mi única salida, la que me cura cuando estoy herido, la que me guía cuando estoy perdido. Así eres tú en mi vida, mi única salida. Soy como un niño si estoy en sus brazos, hasta me duermo si le abrazo. ¿Cómo no sentir calor si tu amor encendido me arropa con su manto si acaso siento frío? ¿Cómo no sentirme así si cada vez te veo más linda como a nadie, vestida de deseo? Así eres tú en mi vida, mi única salida, la que me cura cuando siento si estoy en sus brazos. Hasta me duermo si le abrazo. Estuvo la dedicatoria para Norma Hernández de parte de Javier, claro que sí. Y esta noche vamos a seguir adelante. Por aquí nos pidieron otro tema de una amiga que nos está escuchando desde allá, desde San Francisco. Se llama el tema Busca por Dentro. Claro que sí, ahí te va para ti, Piqui López. No cabe duda que hoy está muy románticos a ritmo de salsa. Ya va nuestra tercera, cuarta salsa de la noche, pero aquí estamos para complacer. Complaciendo. Todos los temas que estamos poniendo han sido dedicatorias o cosas que ustedes quieren escuchar. Y claro, nosotros estamos para complacer a cada uno. Y todavía nos faltan un poquito más de temas y los que nos van pidiendo. Entonces, estamos aquí. Cualquier tema, cumbia, salsa, bachata, gaita, chicha, bomba del Ecuador, cualquier género tropical. Estamos aquí para complacerlo, si lo tenemos, se lo tocamos. Sí, de hecho, fíjate que tenemos temas inéditos por parte de algunos compositores que me han mandado y te han mandado a ti su música, sus composiciones. Y bueno, vamos a tener un par de esos temas inéditos que nadie ha escuchado. Pues también para que nos den su opinión, qué opinan del grupo, no sé si les gustó la canción o no. Es también un trabajo de colaboración con los nuevos talentos para ver si tienen que ajustar y hacer las cosas de otra manera para que llegue a ese público, porque esa es la idea de este programa también, apoyar a los grupos nuevos, tanto las locales, nuevas generaciones de músicos, de todo el mundo, DJs, de todo el mundo. Aquí podemos aceptar de todo para impulsar la radio en Santa Ana y todo el talento, claro que sí, porque tenemos mucho talento hispano. No, definitivamente aquí en Santa Ana hay mucho, mucho talento y a veces es un poquito marginado, entonces nosotros estamos aquí para apoyarlos y en lo que se puede y también a la misma vez ustedes nos apoyan a nosotros y ellos también y hacemos una cadena para que todos salgamos avantes. Bueno, pues aquí al buen un buen saludo que llegó a cabina, el buen Toques. Escuchen su programa todos los miércoles a las 7 por esta misma estación o este mismo link. Y puro rock. Y sí, si les gusta el rock. Y que viva el rock, claro que sí. Todos los miércoles en punto de las 7 con mi buen amigo Toques. Y bueno, nos vamos con el siguiente tema y ahí se va para Vicky López, Gózalo. Y esto dice, busca por dentro del grupo Nietzsche. Bien, que se me hace que hoy toca. No sé decir que quiero, pero me entrego. Pocas palabras al hablar, pero sincero. Uno que otro defecto, eso lo acepto. Quizás no el indicado, pero me ofrezco. No soy el sol que quema, pero caliento. No sé de poesías, pero enternezco. De pronto un poco tosco, pero acaricio. Y quererte a ti así, ese es mi vicio. ahí estuvo complacida mi amiga Eli, claro que sí. Vicky, perdón. Y claro, ahí se va el saludo para Eli que nos está escuchando hasta allá, hasta Cuernavaca, Morelos, de parte de aquí su amigo Poncho Pachangas, claro que sí. Vicky, ¿desde dónde nos escucha? Nos escucha desde San Francisco. No, ahí está, somos internacionales, no cabe duda. Estamos desde México hasta San Francisco, Los Ángeles, Orange County. No. Tenemos saludos desde Nueva York también. También desde Nueva York está, no cabe duda. Gracias, mi gente bonita, gracias por su apoyo. Gracias a toda mi familia, a mis amigos que están pendientes de sus temas y de lo que estamos haciendo. ¿Y qué tenemos más, Poncho? Pues mira, aquí tengo un tema inédito de un amigo que se llama Rafael Cervantes. Es un compositor muy famoso allá en Cuernavaca. Él radica aquí en Los Ángeles, pero es oriundo de allá del estado de Morelos. ¿Y qué tiene para nosotros? Él tiene muchos temas muy buenos. O sea, él me mandó este, que se llama El Baile del Gordito. Y esto me dijo que se vaya especialmente para no los todos los gorditos. ¿Directa o qué? Algo así. ¿Nos sabe algo? ¿O nos habla al tanteo? Y bueno, este es en primicia desde Radio Santa Ana para el mundo. Y esto dice El Baile del Gordito a cargo de mi amigo Rafucho Cervantes. ¡Gózala, mi amigo! Con este nuevo ritmo que el mundo va a cambiar. El baile del gordito, un ritmo sin igual. Lo bailan los llenitos que quieren rebajar. Es el baile del gordito lo que vamos a bailar. Es el baile del gordito lo que acabo de inventar. Un pasito para adelante, y un pasito para atrás. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Estirar, agita todo tu cuerpo y volvamos a empezar. Porque con este baile que es nuevo y divertido, a todos los gorditos los haremos sudar. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Menea tu cinturita y los brazos a estirar. Agita todo tu cuerpo y volvamos a empezar. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Menea tu cinturita y los brazos a estirar. Que te está haciendo sudar. También el Herbalife, pero con este ritmo sé que voy a quemar todas las calorías que tengo ya de más. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Menea tu cinturita y los brazos a estirar. Agita todo tu cuerpo y volvamos a empezar. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Menea tu cinturita y los brazos a estirar. Es el baile del gordito que te está haciendo sudar. Tampoco el Herbalife. Mejor usa este ritmo y vete a gozar de este nuevo ritmo que te hará sudar. Es el baile del gordito, el que acabo de inventar. Este baile del gordito a todos divertirá. Un pasito pa' adelante y un pasito pasito para atrás, un pasito para adelante y un pasito para atrás. Menea tu cinturita y los brazos a estirar. Fue el baile del gordito el que te hizo sudar. Y ahí estuvo tema inédito de parte de mi amigo Rafael Cervantes y su grupo Hecho en Morelos. Para todos los gorditos, muy buen tema, me gustó, está ahí para bailar. ¿Te gustó o te llegó? No, las dos cosas. Creo que me la y ahí se va el saludo para Jenny Manón, que nos está escuchando esta noche. No dice Gianni, dónde, pero ella nos está escuchando. Jenny Mañón Ocampo, saludos y gracias por escucharnos, gracias por sintonizar aquí tus amigos. Bueno, claro que sí, vamos a seguir con más complacencias y un tema. Este es un tema a cargo de grupo Corazón Infiel, de allá de Villa Nicolás Romero, Estado de México, para toda mi banda de San Pedro, Barrón, La Colmena, Bramadero, la Colonia de San Juan, San Ildefonso, para todos los egresados de la Escuela Secundaria Oficial 133 de San Ildefonso, que soy egresado de ahí. A puro panzazo pasé, pero me la rifé. Es lo importante. Para todos los que juegan frontón ahí, que son viciosos de fines de semana. Ay, aquellos recuerdos, qué bonitos recuerdos de jugar frontón. Y ahí se va el saludo para mi amigo Sonido Chinelo, que esta noche la está haciendo de camarógrafo aquí. Anda de paparazzi aquí. Anda. Y ahí se va para él y esto dice Tonto Corazón. Grupo Corazón Infiel. Gózala. Tú la quieres. Claro que sí, ahí fue el tema Tonto Corazón del grupo Corazón Infiel de allá de Villa Nicolás Romero, complaciendo a mi buen primo y anormal. El único defecto, quiero a mi primo, pero el único defecto que tiene es que le va al Cruz Azul y siempre que juega Cruz Azul América siempre me tira carrilla, siempre la hace de ardilla. Pues ahí va un saludo para él de su buen primo. Y claro, ahí estuvo el tema Tonto Corazón, claro que sí. Y bueno, vamos a seguir con los saludos y las complacencias esta noche para mi amiga Patricia Mancio, que nos está escuchando allá en Detroit, Michigan. Hasta Michigan se va, saludo para toda la gente que ya nos está sintonizando y nos está pidiendo un tema de los Giles, un tema de mis paisanos, claro que sí. Y eso dice... Mucha banda de Morelos nos pide temas de los Giles, claro que sí, estamos para complacer. Creo que en los tres programas que hemos tocado música de los Giles. Y eso es bueno, un saludo para toda la banda de un saludo para toda la banda pesada de allá del estado de Morelos, claro que sí. Va el saludo hasta el Distrito Federal para mi amiga San Saucedo también, que nos está sintonizando esta noche. Es mi pariente. Y bueno, nos vamos rápidamente con el siguiente tema, se llama Gitana Quiéreme, suena y dice rico, rico, rico. Te quiero, mi linda gitana. Mi corazón solo es tuyo, gitana. Oh, pero mi amor, tu perfume me encanta. Sabes que sufro por ti y no me das tu calor. No quiero vivir así, quiero tu amor. Gitana, quiéreme. Ay, corazón, tan solo quiero darte todo mi amor. Gitana, quiéreme. Y ni hablar, tus besos van y vienen como el mar. Gitana, quiéreme. Con la razón que solo quiero darte mi corazón. Gitana, quiéreme. Gitana, quiero tu amor. Y ahí se fue el tema para mi gran amiga Patty. Claro que sí, gózalo. Y bueno, les recordamos que aquí vamos a estar cada viernes. Cada viernes vamos a estar aquí con ustedes, ya no una hora, vamos a estar dos horas. Y bueno, esta noche nos acompaña mi amigo Sonido Chinelo directamente desde allá del estado de Morelos, la bella ciudad de la eterna primavera. Y bueno, nos tiene una canción y él la quiere dedicar a alguien en especial. Y no hay nada como que él la diga con sus propias palabras. Carnal, Sonido Chinelo, adelante. Con ese gran tema nos vamos para el estado de Cuernavaca, Morelos, para mi sagrada madre, que se encuentra ahorita enferma y espero que Dios me la sane. Esta cumbia se llama No lo haré con el grupo Los de Aquino. Suena y dice. Suena y dice. Y seguimos con ese tema. Pensando en ti como tú crees, ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti. Olvidaré lo que pasó entre tú y yo. Un sueño fue que el viento cruel se lo llevó. Se lo llevó. No esperes que mañana vuelva porque no lo haré. Los llevo conmigo y los olvidaré. Las tardes que pasamos juntos ya no volverán. Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará. No, no esperes que mañana vuelva porque no lo haré. Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré. Las tardes que pasamos juntos ya no volverán. Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará. Y no esperes que mañana vuelva, porque no lo haré. Los de aquí no. Yo no lo sé. Yo sí te amé. ¿Quién sabe tú? Te extrañaré. Olvidaré lo que pasó entre tú y yo. Un sueño fue que el viento cruel se lo llevó. Se lo llevó. No esperes que mañana vuelva porque no lo haré. Los llevo conmigo y los olvidaré. Las tardes que pasamos juntos ya no volverán. Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará. No, no esperes que mañana vuelva porque no lo haré. Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré. Las tardes que pasamos juntos ya no volverán. Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo hará. Y ahí estuvo el tema especialmente para la mamá del amigo aquí, el amigo Sonido Chinelo. Claro que sí, vamos a seguir con los saludos. Ahí se va para mi buen amigo José Carlos Holguín, que nos está escuchando hasta allá, hasta San Diego, en el lado de Lakeside, que por cierto, mañana vamos a estar allá disfrutando de un buen borrego, de una buena barbacoa allá con la familia, sus hijos, siempre muy amables, siempre nos reciben en su casa estupendamente. Y bueno, gracias, gracias. Vamos a seguir con el siguiente tema, Ozzy. Claro que sí, no sé si esta es petición o no, pero es un tema muy rico y sabroso a cargo de Los Ángeles Azules. Pues temas de Los Ángeles Azules, garantía de un muy buen tema. Así que cualquiera está rico y sabroso para bailar, ir calentando motores para después irse a bailar un rato y disfrutar de la noche, ya que es viernes y ya saben que los viernes toca. Toca, va a ir a bailar, ir bailar, a bailar. Toca ir a bailar, sí, claro. Vamos a empezar, ¿no? ¿Qué pasa? La mente cochambrosa. ¿Qué dice, no? El que hambre tiene. Sí, sí, exactamente. Algo así, sí, algo así. El que hambre tiene pan piensa. Bueno, la idea es esa, dijera el Chapulín Colorado. Pero sí, esto es a cargo de Los Ángeles Azules. Y dice. Claro, y no sin antes, Noemí Yoder manda un saludo a Lidia que nos está escuchando allá hasta la bella ciudad de la eterna primavera. Puros de Morelos casi tenemos aquí esta noche. Claro, bienvenidos a toda la gente que nos está escuchando de parte allá en la República Mexicana, acá de este lado del charco donde estamos nosotros también. Saludos para todos y bueno, ahí te va para este tema para Lilia y esto va y dice, suena. En busca de experimentar, donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se hace esperar. Te miro y me miras, amor. Te pregunto qué piensas y me dices en ti y en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada, un tiempo sin tiempo, de un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí, que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. Donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se hace esperar. Te miro y me miras, amor. Te pregunto qué piensas y me dices en ti y en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada, un tiempo sin tiempo, de un semblante. He pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí, que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. Y ahí estuvo el tema, claro que sí, y ahí se va para mi amigo Adrián Ocampo, que ya nos está escuchando, claro que sí. Esta noche espero que se la estén pasando todos de maravilla, esperamos sus complacencias todavía, tratamos de estar complaciendo a todo el mundo esta noche y esperamos que sea de su agrado. Cada viernes los vamos a estar aquí acompañando con mucho gusto, con muchos temas inéditos, temas nuevos, gente invitada, entrevistas y bueno... Oh, sí. Bueno, que sí, mucho de lo que dijo Poncho Pachangas es cierto. Vamos a tener muchos invitados. Vamos a empezar con sonido chinelo. Después un toque más sonidero. Si les gusta el estilo sonidero, también lo vamos a tener. Vamos a tener grupos locales en vivo y muchas sorpresas, entrevistas, apoyo de con sus temas, como ya lo hemos hecho en esta oportunidad. Entonces tenemos muchas cosas, este programa está hecho para ustedes, para que ustedes lo disfruten. Y exactamente, gocen. Y ahí se va el siguiente tema, de hasta San Gabriel, Las Palmas, Morelos, claro que sí, un lugar excelente, un lugar muy, muy bonito que se los recomiendo visitar. Pues sí, este tema, no recuerdo de tantos mensajes que tuvimos, no recuerdo quién lo solicitó, nada más yo lo vi, lo he tratado de buscar ahorita en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, y no encuentro el tema, quién lo pidió, pero aquí está para que vean que sí checamos los temas y las peticiones. Este es a cargo de los Papis RA7 con Janet Guadalupe. Y ahí se va para Noemí Yoder, que nos está escuchando, para Javier Hernández y por supuesto para mi amigo Alex Román y su llantera Morelos. Claro que sí, ahí se va el siguiente tema para todos ustedes. Y esto suena y dice: Estúpido. Se llama la canción. Papi. Claro que sí, ahí estuvo el tema de Estúpido. Así se llama la canción, no crea que estoy ofendiendo a mi buen amigo Poncho Pachangas. No, para nada, estos fueron los Papis RA7 con Janet Guadalupe, el tema de Estúpido. Y bueno, les voy a hacer una cordial invitación para que le den like y hasta a nuestra página Música con Caché, para que mejor conveniencia de todos nosotros, tanto de ustedes como de nosotros, para que ahí se centralice la información y todos los saludos que nos quiera mandar, las peticiones, los comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro, todo. Tienen un negocio que quieran, no sé, darle promoción, escríbanos, nosotros con gusto los vamos aquí a anunciar. Claro que sí, ahí si se quiere, va. Si quieren dedicar una rola al Sancho, o a la Sancha, o a la novia. Lo que quieran, aquí estamos, bueno, para servirle a cada uno de ustedes. Nosotros no nos hacemos responsables de daños a terceros y Chai Supports. Claro, y seguimos con los saludos aquí para Rosas Blancas, Paola Aguilar, Antonio, que quiere una canción de Chente. Claro que sí, vamos a complacer a todo mundo. Vea más despuesito para Mari Álvarez. ¿Hay rolas de Chente Esmeralda en versión cumbia? Tenemos una en versión tecno, que está más buena. La vamos a poner un día de esos. De fondo. Ahí se va para mi canal Erwin Navarro, para Vicky López, para Marisela, que ya nos está sintonizando. Ah, para mi amiga La Chinelo, es de Cuernavaca, Morelos, Claudia Carrillo, claro que sí, para Mayra Martínez. Y bueno, el siguiente tema lo quiero dedicar especialmente para mi mamá que me está escuchando. Mamá, súbele al radio que estoy en sintonía y esto suena y dice a cargo de la número uno Sonora Santanera. Señora, conéctese al Wi-Fi, su hijo está en radiosantana.org. ¿Y cómo dice? Y ahí se fue el tema especialmente dedicado para mi jefecita que me está escuchando, claro que sí. Ahí se va para mi amiga Claudia Carrillo. Y bueno, vamos a seguir adelante con más tema, con más temas guapachosos, más temas ricos para bailar, temas de antaño, pero no dejan de ser muy buenos. Claro que sí, pero antes vamos a ya se me olvidó. Lo que no, es Radio es identificar, Santana. Identificar la estación. Exacto. Sí. Oye. ¿Te gusta lo que estás escuchando? Radio Santa Ana. Desde la ciudad más tropical de California. ¡Apóyanos! Haz tu donación en la página de radiosantaana.org en la pestaña de contacto y donación. O manda tu contribución al P.O. Box 902 Santa Ana, California, código postal 92702. También aceptamos donaciones varias, como equipos de audio, o ven a ser parte del equipo. Visítanos en nuestros estudios en el centro de Santa Ana, en la calle Tercera y Birch, en el 313 North Birch Street. Recuerda que somos de la comunidad para la comunidad. Claro que sí, pues ahí estuvo identificando la estación. Vamos a seguir con nuestro siguiente tema, tema de la noche. Tema guapachoso, un tema rico, un tema de antaño, uno de los éxitos de la matancera. Como dijeran los sonideros, ahí la mamá de los pollitos. Y esto suena y dice, ¡gózala! Oye muchacho, la madre, que es lo más grande del mundo, por eso negro Facundo no tiene que trabajar, porque tiene a su mamá, que todito se lo da, no tiene que trabajar, porque tiene a su mamá. Oye muchacho, la madre, que es lo más grande del mundo, por eso negro Facundo no tiene que trabajar, porque tiene a su mamá, que todito se lo da, no tiene que trabajar, porque tiene a su mamá. Y ahí estuvo, y se fue el tema, tema clásico, tema sabroso, tema rico de la matancera. a cargo de la mamá de los pollitos, dijeran por ahí. Yo siempre lo oigo que dicen los sonidos, la mamá de los pollitos. Y no es que por... sí, es la número uno, aparte de la de la sonora, de la sonora este... ¿Santanera? De la sonora santanera, exactamente. Bueno, este fue el tema de qué dichoso es, a cargo de la mamá de los pollitos, la número uno, la sonora matancera, perdón, ya me ando confundiendo. Bueno, vamos a seguir con otro tema rico y sabroso a ritmo de salsa, salsa, salsa. Y se va para todos los salseros. Salsa noventera, noche. Salsa de la colección, de ese, ¿se acuerdan de ese cassette? Bueno, a mí me tocó en cassette de Salsa Collection 96. Ahí del 89, este tema lo saqué de esa colección del CD del año 89, si no más me equivoco. Esto es a cargo del grupo Los Inéditos y dice Sonrisas. A gozar, el mundo se va a acabar. Sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas, sonrisas Claro que sí, ahí se fue el tema de Sonrisas a cargo del grupo Los Inéditos. Como comentaba, ese tema me trae muchos recuerdos de mi época de adolescente, porque recuerdo que yo coleccionaba, no sé, y muchos de los Generación X, 30 y tantos, 40, pegando a las 40, se acordarán que esos temas venían en los CDs o en la escasez. A mí me tocó todavía la época de los escasez, donde venían colección salsa 88, 89, y no sé hasta dónde llegaron, pero yo me acuerdo que llegué como a la 92, 94, de ahí ya no pude coleccionarlos todos, pero ahora a través del internet podemos comprarlos, podemos bajarlos y tenerlos para gusto de todos. ¿Cómo vamos ahí con los saludos, mi buen amigo? Sí, mira, aquí tenemos unos saludos y nos piden una complacencia, una cumbia peruana que se llama Qué linda mi guambra. Exactamente, nos la pide nuestro amigo Javier Ánica, que dice: un saludo para mi cuñada Berta Guadarrama y para mi esposa, por favor, dedícale esta canción a todo el barrio de Riverside, todo el barrio cumbiambero de allá de la ciudad de Riverside, California. Pues espero que sea la indicada, la que nos solicitó, pues la buscamos, la encontramos y espero les guste, la disfrute. Y ese va para ti, mi amigo Javier Ánica, y esto suena y dice... Cumbia del Perú. Allá de los Andes. Ahí viene mi guambra, qué linda está, qué linda está. Con su minifalda, qué linda está, qué linda está. Ahí viene mi guambra, qué linda está, qué linda está. Con su minifalda, qué linda está, qué linda está. Thank you. ahí estuvo el tema de Sensual Caricia. Qué linda mi guambra. Bueno, voy a tener que googlear qué es guambra, o nuestro buen amigo que pidió la rola, a ver si nos dice qué significa guambra, de sus palabras y de su origen. Sí, es una cumbia peruana. Sí, ahí toda la banda del Perú, a ver que nos explique, a ver qué significa guambra. Si no, hay que googlearlo. Me quedé con la duda. Sí, pero igual, está muy sabrosa la cumbia Ritmo de Perú. Recuerden, también tenemos música del Ecuador, bomba del Ecuador, chicha, más chicha del Perú, cumbia colombiana, cumbia mexicana, guaguancos, guarachas de Cuba, son cubano, cualquier tema que nos pidan, claro que se los complacemos. ¿Qué tenemos? ¿Más saludos por ahí? Sí, tenemos un saludo y una complacencia para mi amiga Yanni Manón, que nos está escuchando aquí en la ciudad de Santa Ana, precisamente. Ah, mira. Sí, ella quiere un tema rico, un tema sabroso, que se llama No Me Acostumbro, de Rey Ruiz. Y ahí se va para ti, Yanni, gózalo. Salsa, salsa para gozar y bailar, romanticona. Baby, Y ahí estuvo el tema para mi amiga, claro que sí, que nos escucha aquí en Santana. Y bueno, esta siguiente salsa va para todos los que les gusta Espinoza Paz, claro, en versión salsa. Es un tema muy bueno, un tema muy rico. De autoría de Espinoza Paz, pero a cargo de Grupo Controversia. Sí, y ahí se va especialmente para Jaimes Barreto Licita, que nos está escuchando allá en la ciudad de la eterna primavera, que nos pide aquí una canción, Beber de tu Sangre. Claro que sí, pero la vamos a buscar, pero mientras le vamos a complacer con este gran tema que suena y dice. Y ahí se va para Eli Gozalá. Mi vida no lo entenderás, porque nunca te pude llamar de esa forma. ¿Dónde estás? Si te digo mi amor, tú jamás lo creerás, porque yo nunca fui cariñoso contigo. Si te digo perdón, te vas a sorprender. Quise aceptar mis errores, amor, que te traje flores, yo sé que no me vas a creer. Si te digo que te amo, te vas a reír, y me preguntarás si me siento bien. No estás acostumbrada a escuchar. Y ahí se fue el tema, tema rico, tema de salsa. Para todos los que les gusta el Espinoza, Espinoza Paz, ¿o sí? Claro que sí, recuerden que estamos transmitiendo desde las instalaciones del Centro Cultural de México. Esto es RadioSantaAna.org. Recuerden que el Centro Cultural de México está ubicado en el 313 North Beach, aquí en Santa Ana, California. Y es un espacio comunitario donde se dan o se imparten clases de salsa. De hecho, ahorita aquí a nuestras espaldas estamos teniendo la clase de bachata para todos los que quieren aprender a bailar bachata. Vénganse, cáiganle. Y el costo es mínimo a comparación de otros lugares, muy buenos instructores. También los domingos tenemos clases de salsa a las 12:15, para que todos los salseros bailen y gocen las ricas salsas. ¿Tenemos más saludos por ahí, Poncho? Sí, mira, nos están diciendo que le mandemos saludos al grupo Hecho en Morelos de allá de Facebook, al grupo la página de Cuernavaca Morelos, claro que sí. Es el grupo, ¿no? Es un grupo, sí, exactamente. Para toda la banda de Morelos que se quiera integrar a ese grupo, pues ahí está, Hecho en Morelos. Pues yo no soy Hecho en Morelos, pero soy, como dijeran por ahí, como tepostizo. O sea, porque teposteco. Viví mucho tiempo ahí en el área de Tepoztlán. Entonces, un saludo también para toda la banda de Tepoztlán, a todos los barrios, Los Reyes, San Miguel, La Santísima, Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las anécdotas que aprendí viviendo allá en Tepoztlán, Morelos, es que hay en el municipio de Tepoztlán, Morelos, al año hay 72 fiestas, nada más para que te cales. O sea que por party, o así que por y nada fiestas, más no paramos. Tepoztlán, ¿eh? Y eso es nada más hablando en Tepoztlán. Sí, o sea, y hablando del estado en general, olvídate, nos la pasamos de carnaval en carnaval. No, sí, de brinco en chinelo. O sea, se termina de Tepoztlán, nos vamos a Jutepec, a Tejalpa, no, o sea, olvídate. Acapan, Huacalco, ya, pura fiesta. Pura fiesta no sé y pueblos mágicos. No sé qué estamos haciendo aquí, sí, ahí está el party. Y bueno, vámonos con el siguiente tema, un tema rico, un tema guapachoso para que todas las mujeres. Se paren a bailar, se pongan a bailar y agarren su pareja esta noche. Y esto suena y dice: yep, yep, yep. De México para el mundo, con Luis Ornella. Mujeres, bailen mujeres. Amigos, el canto más popular. Este ritmo que es sabroso y muy bueno para cantar. Las mujeres lo disfrutan al bailar. Cumbia hasta amanecer. Para que bailen todos mis amigos sonideros. esta cumbia sin parar. Amigos, los enemigos, el canto más popular. Este ritmo que es sabroso y muy bueno para cantar. Las mujeres lo disfrutan al bailar. Luis Ornelas y su acordeón. Claro que sí, este fue tema de a cargo de Luis Ornelas. Esto fue cumbia de las mujeres para todas las mujeres guapas, guapas que nos están escribiendo. Nada más les voy a pedir un favor, ahí especifiquen porque nos confunden aquí en cabina. No sé para quién son los saludos. Sí, para Poncho Pachangas o para Osi Saucedo, digan. Sí, sin miedo. Aquí estamos para servirles, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, vamos a tocar un tema clásico. Este es el que no ha escuchado esta canción es porque se murió anteayer y anteayer fue el cabo de año. Entonces, este es un tema a cargo, una versión que a mí en lo particular me gusta mucho porque es un poquito diferente a la original, pero está muy sabrosa. Yo sé que hay infinidad de versiones de esta cumbia, pero esta es una de mis preferidas. Espero les guste a ustedes también. Es un clásico, creo que es la cumbia la responsable de que nosotros los mexicanos nos guste la cumbia colombiana, porque es la responsable de que me dejaban solo porque mi mamá se iba a los bailes. Imagínate nada más que si no es clásica. No, pues ya traumas ya tampoco aquí resolvemos. Hay que ir con el psicólogo. Pero sí, este es un tema sabroso y no, la mera verdad ni presentación necesita. Así es que suéltala, Poncho, porque este está. Sí, claro, y bueno, con este tema ya nosotros nos estamos despidiendo. No sin antes quiero remencionar al grupo Hecho en Morelos. Agréguense, es un grupo muy bonito, un grupo que comparte todas las cosas de allá de nuestra tierra natal, que es Morelos, el estado de la eterna primavera, y ahí se va para Hecho en Morelos, claro que sí. Recuerden que también todo el grupo de Hecho en Morelos, si no le ha dado like a la página de Música con Caché, ahí por favor, eso nos ayudaría, nos motiva a seguirle dando, es como nuestro pago, ya que aquí somos voluntarios y este programa, todo este esfuerzo lo hacemos por amor al arte, porque nos gusta estar complaciéndolos, haciéndoles pasar un rato feliz y agradable. Entonces, ahí está la recomendación para que le den like a nuestras páginas, tanto a la de Poncho y a la de un servidor. No sé si tú tienes página like, Poncho. No tengo página like. Bueno, yo sí tengo página like, me pueden encontrar bajo DJ Osi Saucedo. Pues el DJ ya me quedó por lo de la radio, pero ya en realidad casi ya no hago mucho DJ, pero es igual, si quieren para una fiesta, amenizarnos una fiesta, quinceañera, bailes, bautizos, estamos para servirles, al igual que Poncho Pachangas, sonido Poncho Pachangas o sonido Pachangas, más bien dicho, sí, claro, ahí estamos para servirle. Ya me conocen ahí en Facebook, bueno, pues Alfonso Gutiérrez, sonido Pachangas para todos, Poncho Pachangas, ahora, claro que sí. Ahora que si quieren a los dos les va a costar una feria, o sea, va a ser 2x1, pero pues, con descuento incluido, pero ya. Pero vamos a estar todo los el paquete, dos. Sí, todo el paquete para que les. Y bueno, con este tema nos queremos despedir, no sin antes decirle que muchas gracias por estar en sintonía con nosotros, por sus saludos, por sus peticiones, por todo. Gracias. Y bueno, este tema va dedicado especialmente para todos, Osi. Sí, aquí Sonido Chinelo dice, ay, a mí, yo voy a estar la próxima semana, pues ahí está. Recuerden que el próximo viernes va a estar Sonido Chinelo, y... Directamente de allá del estado de Morelos, ¿cierto, carnal? Y cierto, pues ahí les dejamos con este tema, muchas gracias, no se les olvide sintonizarnos el próximo viernes de 7 a 9 por este mismo link, radiosantana.org. Desde Santa Ana, California, para todo el mundo a través del internet. Estos fueron sus amigos Poncho Pachangas y Osi Saucedo. Muy buenas noches, que disfruten, se quedan con una muy buena cumbia, así que a bailar. La música los acompañe.